miserere mihi, Domine, conan tribulur, liberave me, et edipe me de manibus in micorum meorum, ita perque sequentibus me, Domine, non confundar conan invocavite, in te Domine esperavi non confundar in eternum, in justitia tua liberame. Miserere mihi, Domine, conan tribulur, liberave me et edipe me de manibus in micorum meorum, ita per sequentibus me, Domine, non confundar conan invocavi teis. Kyrieleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, proficiat quae sumus Domine plebiscitibi indicata pie devotionis affectu, ut sacris actionibus erudita, quanto majestati tuae fit gratior, tanto donis potioribus augiatur. Per uno nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te conviviterat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Jeremías. Di ahora a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: así habla el Señor. Estoy trazando males y formando planes contra vosotros. Convertíos cada uno de vuestros malos caminos, mejoradlos y mejorad vuestras obras. Pero ellos dicen: es en vano, seguiremos haciendo nuestra real gana, y cada cual hará el mal que maquine su mal corazón. Por eso dice el Señor: preguntad a los pueblos, ¿quién oyó cosas semejantes? Mi horrible crimen ha cometido la Virgen de Israel. Por ventura desaparece de las rocas la nieve del Líbano, o se agotan las frescas aguas que corren de los montes. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí, ha ofrecido incienso a la vanidad. Van de tropiezo en tropiezo por sus caminos, los senderos antiguos, siguiendo sendas extraviadas, camino no trillado, para hacer de su tierra un lugar de horror, objeto de eterna burla. Cuantos pasen por ella se asombrarán y moverán la cabeza. Como viento solano los dispersaré ante sus enemigos, la espada no el rostro les daré yo el día de la angustia. Ellos dijeron: venid, vamos a tomar una resolución contra Jeremías, pues tienen todavía la ley los sacerdotes, el consejo los sabios y la visión los profetas. Venid, vamos a hacerle morir por la lengua, no demos oídos a sus palabras. Atiéndeme, oh Señor, oye la voz de mis adversarios. Se paga por ventura mal por bien, porque me cavan una olla. Acuérdate cómo me presenté ante ti para hablarte en favor suyo, para apartar de ellos tu indignación. Da pues sus hijos al hambre y entrégalos al poder de la espada. Quédense sus mujeres sin hijos y viudas, y mueran sus maridos de peste, y sus mancebos traspasados por la espada de la guerra. Salgan gritos de sus casas, cuando de repente hagas venir sobre ellos el salteador, pues han cavado una trampa donde cogerme, y tendieron a mis pies lazos ocultos. Pero tú, oh Señor, conoces todas sus maquinaciones para llevarme a la muerte. No les perdones su iniquidad, no borres su pecado de ante tus ojos, caigan ante ti en el día de tu ira, castígalos. Palabra de Dios. Pacifice loquebantur mi inimici mei, et in ira molesti erat mi. Velisti Domine in exilias, in et dicedas. Amen. Munda cor meo, nac lave meo, omnipotens et Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasse ignito, itam et tua grata miseratione tignare mundare, o Santo Evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in cori meo et in labis meis, ut dignes competentur annuncien Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y resolvieron los sumos sacerdotes matar también a Lázaro, pues muchos de los judíos a causa de él se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente la gran muchedumbre que había venido a la fiesta al oír que venía Jesús a Jerusalén, tomaron palmas y salieron a su encuentro y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Hallando a Jesús un asnillo, montó sobre él según está escrito: No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las conocieron sus discípulos desde un principio, mas cuando fue glorificado Jesús, entonces recordaron que tales cosas estaban escritas sobre él, y estas fueron las que con él hicieron. Daban pues testimonio la turba que con él estaba, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por eso también le salió al encuentro la muchedumbre por haber oído que él había obrado este portento. Los fariseos pues se dijeron unos a otros: Veis que nada lográis, y aquí que el mundo se fue tras él. Había unos griegos de los que subían a honrar a Dios en la solemnidad. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, deseamos ver a Jesús. Viene Felipe y se lo dice a Andrés. Vienen Andrés y Felipe y se lo dicen a Jesús. Jesús les responde diciendo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. Quien ama su vida la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Quien me sirve, sígame, y donde estoy yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora mi alma se ha turbado, y que diré: Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto vine a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vino pues una voz del cielo: Le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. La turba pues que allí estaba y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No por mí ha venido esta voz, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Eso decía, significando con cuál muerte había de morir. Le respondió pues la turba: Nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanece eternamente. ¿Y cómo dices tú que tiene que ser exaltado el Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Les dijo pues Jesús: Todavía a breve tiempo está la luz con vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no os sorprendan. y quien camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esto habló Jesús y retirándose se escondió de ellos. Palabra del Señor. Caminad mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no os sorprendan. Y quien camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Jesús es la luz del mundo. Y todos aquellos que se han dejado llenar con la luz de Cristo cambian su forma de vida, que es en las tinieblas, en la oscuridad que trae el pecado, dejan de vivir en el pecado, buscando el pecado, para comenzar a vivir en la gracia, buscando el amor de Dios. Moisés vio la luz, la zarza ardiente, se acercó y encontró a Dios. Y no solamente lo encontró, sino que quiso seguir esa luz. También los apóstoles encontraron la luz en Jesús. Lo aceptaron, lo siguieron y murieron por Cristo, por esa luz. San Pablo vio la luz, fue cubierto por la luz y dejó de perseguir a Cristo. Fue transformado en esa luz. Y las almas que han sido creadas por Dios, que han bajado a esta tierra, tienen que buscar la luz y dejarse transformar de la misma manera. El alma que baja del cielo a cumplir una obra divina en esta tierra vive en la oscuridad, en las cosas del mundo. Este mundo es tinieblas, este mundo no es luz. Todo hombre vive en las tinieblas de su mente, de sus sentimientos, de sus deseos, de su vida. Y el hombre, para tener luz, tiene que salir de sus tinieblas, de la oscuridad en que vive. Y esto no es fácil salir. En un mundo en que todo está manipulado, todo está construido para que la gente viva en sus tinieblas, en la oscuridad, en la mentira, en el engaño. Cristo es la luz, pero es necesario creer en la luz. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. El alma en el cielo es luz. El alma cuando se encarna es tiniebla. Vive en la tiniebla. El alma tiene un cuerpo de luz, un cuerpo espiritual. Cuando se encarna solamente ve su cuerpo craso, su cuerpo físico, pero no puede ver su cuerpo espiritual, no puede ver la luz. La luz no es solamente una palabra muy bonita o un lenguaje que se usa. Dios es luz. El Espíritu se manifiesta en la luz. Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla. Dios no conoce el mal. El demonio, por ser espiritual, ser espíritu, es luz, pero hay en él tiniebla, porque conoces el mal. Caminar en la luz, caminar en las tinieblas. Quien está unido a Dios, camina en la luz. Quien no está unido a Dios, camina en las tinieblas. No se puede estar con Dios y caminar en las tinieblas. No se puede estar con el demonio y caminar en la luz. La luz nunca hace daño, las tinieblas hacen daño. La luz que ahora circunda la tierra, que proviene del sol, esa hace daño, porque en la creación todo ha sido manipulado. Y esa luz es tiniebla, porque hace daño. Cuando Dios renueve los cielos y la tierra, la luz que ahora circunda la tierra nunca más será como ahora. Estamos en un mundo de tinieblas y la gente cree que tiene luz, que camina en la luz. La gente cree que ve la realidad de la vida. La gente cree que entiende cómo vivir y no se da cuenta de que está en la cárcel de su cuerpo, en donde no puede penetrar lo espiritual, no puede ver la luz, no puede ver su corazón, que es espíritu. Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla, porque Dios no conoce el mal. En Dios todo está ordenado. Dios es luz, lo conoce todo y no tiene necesidad de más conocimiento. El hombre es tiniebla porque no ha llegado al conocimiento de sí mismo. Conoce muchas cosas y no conoce nada. Está en las tinieblas de su mente. ¿Y cuánta gente llama a las tinieblas de su mente como luz, como conocimiento? Si conoces el mal, entonces no conoces nada. Te pierdes en el conocimiento. Estás en la oscuridad de la mentira, del engaño. Porque en el mal no hay luz, solamente hay tinieblas. Hoy la gente conoce el mal y no sabe salir de ese mal. Porque no hay salida en el mal, no hay luz, no hay camino. Para caminar hay que conocer el bien. Y solamente el bien. No es necesario conocer ningún mal. Vivimos en un mundo lleno de males. Conocemos el mal porque la gente obra el mal, porque la gente piensa el mal, porque la gente dice el mal a todas horas. Hay un conocimiento del mal que produce tinieblas, oscuridad alrededor nuestro. Y eso impide caminar, y eso hace difícil el caminar en este mundo. Este mundo es tinieblas, es oscuridad. Para poder caminar en medio de las tinieblas hace falta la luz, y Cristo es la luz. No es lo que tú piensas, la luz no es tu conocimiento, la luz. Cristo es la luz del mundo porque está en esa dimensión que solamente se puede ver con los ojos del alma. No se puede ver con los ojos del cuerpo, no se puede entender con la razón humana, no se puede alcanzar con las obras humanas. Cristo está en esa dimensión espiritual, divina, gloriosa. Y si Cristo es luz, Cristo está invitando a todas las almas a entrar en ese mundo verdadero. Y para entrar en ese mundo verdadero, tienes que dejar a un lado tus ideas, deseos, intereses, proyectos en la vida y todo cuanto te hace ser humano. Porque vives en la oscuridad de este mundo, en donde hay muchos conocimientos, pero la gente no sabe nada de nada. Solamente sabe hablar de lo que no conoces. Jesús es la luz del mundo, esa luz que está en otra dimensión distinta a la que está este mundo. Este mundo es un mundo de carne y hueso, un mundo material, un mundo en donde se inventa el tiempo y se inventa el espacio. En el mundo donde está Cristo, el espacio no existe, el tiempo no existe. Cristo está en el mismo lugar en donde ahora te encuentras físicamente, pero está a otro nivel, en ese mismo espacio en que estás. Hay otra dimensión, hay otra realidad diferente a la que ven tus ojos. Tu entendimiento humano capta una realidad física, material, humana, pero no capta la realidad espiritual, la dimensión espiritual que está ahí mismo, delante de tus narices, pero que solamente se pueden ver con los ojos del alma. Dios es luz, este mundo es tinieblas, y para caminar en este mundo que es tinieblas, necesitas la luz. Pero esa luz no está en tu razón, no está en tus deseos, no está en otro hombre, no está en el mundo exterior, no lo busques en la sociedad. No lo busques en la política, no la busques en la filosofía o en la teología. La luz está en Cristo y Cristo te invita a entrar en ese mundo verdadero, en esa dimensión espiritual distinta a la que estás viviendo, que es una dimensión de tres dimensiones, de cuatro dimensiones. Cristo te invita a vivir en esa dimensión espiritual, a entrar en ese mundo verdadero, en el cual se ve el mundo en el que vives, el mundo humano, el mundo natural, el mundo material, se ve con los ojos del alma. ¿Se comprendes? Con la mente del Espíritu y se obra con la voluntad de Dios. Para seguir a Cristo, para entrar en el mundo verdadero, El alma debe conocerse a sí misma, conocimiento que le da la gracia y los dones del Espíritu. No es un conocimiento que se pueda adquirir leyendo un libro de filosofía o de teología. Es el conocimiento de sí. Conocer lo que somos en Dios, conocer nuestra miseria, nuestra nada, nuestros pecados, y obrar en consecuencia con ese conocimiento. Hay mucha gente que vive en su mundo, en el mundo de sus ideas, de sus sentimientos, de sus obras, de sus conquistas, de sus placeres, de sus fábulas. ¿Cuánta gente vive en su fábula, en su sueño, y se encuentra bien viviendo en esa fábula, en ese sueño? Es gente que vive en su mentira, en la oscuridad, en las tinieblas, y no ve esas tinieblas, no ve esa oscuridad, y tiene esas tinieblas como luz en su vida. Las personas que viven en su mundo ideal, que son muchísimas, viven en una dimensión inferior. ¿Cuánta gente vive en su carne? Es carnal. Vive según su carne, para su carne, en su carne, y todo lo mide según sus necesidades carnales. ¿Cuánta gente es así, carnal? No saben otra cosa que ser carnales. Solo buscan el placer, la lujuria, el estar bien carnalmente. Ya no viven como humanos, viven como animales, están en una dimensión inferior a la humana. Cristo está en una dimensión superior a la humana. Son muy pocos los que han llegado en la dimensión humana a conocerse a sí mismos. Para pasar de una dimensión a otra es necesario el conocimiento de sí. Por eso, si en lo humano no sabes lo que eres, tampoco vas a saber lo que es Dios, lo que es Cristo, lo que es un alma, lo que es un espíritu, que están en una dimensión superior a lo humano. El que está en la carne y se comporta como un animal no conoce lo que es ser hombres, porque el hombre es algo más que carnes. En el hombre hay un alma, hay un espíritu diferente a la carne. Hoy la gente no sabe vivir humanamente porque es esclava de su carne, que su carne es una cárcel para todo hombre por el pecado original. Y en la dimensión humana tienes que aprender lo que es la gracia y el espíritu para poder entrar en el mundo verdadero. Por eso Jesús dejó los sacramentos en la iglesia, para que el hombre aprendiera a conocerse a sí mismo en lo humano y empezara a descubrir la dimensión espiritual, la cual se puede descubrir por otros caminos, pero esos caminos son tiniebla, oscuridad. En el campo de la ufología, eso también lo espiritual, pero la mayoría de todo ese camino espiritual es oscuridad, tiniebla. Porque hay un mundo espiritual que es tiniebla en sí mismo, que es el mundo del demonio y de las almas que han elegido servir al demonio. Cristo está en esa dimensión divina, espiritual. El demonio también está en otra dimensión espiritual, pero no divina. Son dos caminos distintos. Uno es luz, donde está Cristo. Otro es tiniebla, donde está el demonio. Mucha gente va por el camino espiritual equivocado, que es oscuridad, porque no se ha conocido a sí misma, ni en la gracia, ni en el espíritu. Por eso son tantos que siguen al falso papa, es seguir un camino espiritual de tinieblas, el camino del demonio. ¿Y cuánta gente hay en la iglesia? ¿Cuánta jerarquía? ¿Cuántos fieles que no ven este camino como tiniebla, sino que creen que están en la luz? No ven que se están perdiendo. Dicen que están unidos a Dios, que van a misa y que comulgan, y después están caminando en las tinieblas, haciendo caso a un falso papa. Esto os revela que esas personas no han hecho conocimiento de sí mismos, al no saber usar la gracia y los dones del Espíritu. Son tibios, se han acomodado a este mundo, a las tinieblas de este mundo, y por tanto viven según sus pensamientos, según sus deseos, viven instalados en sus juicios, en sus voluntades, en sus vidas, y no hay manera de que se desinstalen. Conocen todo, conocen la teología, conocen la Sagrada Escritura. Dicen que Cristo es la luz del mundo. Con la boca se pueden decir tantas cosas. Pero después en la práctica están siguiendo al demonio. Y no saben que están siguiendo al demonio. Por su soberbia, porque dicen que ven, que entienden, pero no son capaces de ver. Dicen que ven y por tanto permanecen en su pecado. Y no hay manera de que salgan de su pecado. No hay forma. Solamente Dios puede actuar como actuó con San Pablo, que le tiró del caballo, que se mostró a él en esa dimensión donde está Cristo, que solamente se puede ver con los ojos del alma. Hasta que Dios no abra los ojos del alma a mucha gente que se cree salvada y justa y buena en este maldito mundo, la gente va a seguir en sus pecados, en su soberbia, creyendo resolver los problemas del mundo por sus caminos torcidos y llenos de oscuridad. Por el pecado original, el hombre naturalmente no puede ver lo que existe en otra dimensión. No puede ver el mundo espiritual. Esto por el pecado original, por la manipulación genética, por la modificación genética que se ha hecho a la vista del hombre. Con tus ojos naturales solamente puedes ver lo natural, lo físico, lo material, pero no ves lo espiritual que está ahí, delante de tus narices, pero solamente ves tus narices. Lo invisible a nuestros ojos es invisible solamente por la manipulación genética, por la modificación genética de la vista del hombre. Por eso el hombre necesita la fe para ir a eso invisible. Necesita otra inteligencia distinta a la que tienes, porque con la que tienes no capta lo que está delante de sus narizotas. Si el hombre tuviera la vista originaria, la que dio al primer hombre, entonces el hombre vería el cielo y el infierno sin ningún problema. Vería el purgatorio sin ningún problema. Verían los ángeles que están aquí ahora, verían los demonios que también están aquí ahora, lo vería todo. Y entonces el hombre, para entrar en la dimensión de lo divino, necesita la luz, que es Cristo. Y no hace falta más. Lo que separa una dimensión de otra dimensión es la energía. Pura energía. No la energía como la entienden los hombres. Los hombres entienden una energía material. En la energía no hay tiempo, no hay distancias, no hay espacio. Dios es luz porque es energía, energía espiritual. Donde hay energía, hay luz. La luz es la manifestación de la energía. Dios es energía espiritual y es luz espiritual. No confundir esta energía y esta luz con la energía material y la luz material física que vemos en este mundo. Que la gente suele confundir estas cosas. Si hay energía física, hay energía espiritual. Porque la energía física es la forma de la energía espiritual. Y el hombre puede conocer lo que es la energía física, pero no conoce en ese estado de pecado original lo que es la energía espiritual y la luz espiritual. Dominus Viscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Benedictus es Domine Doce me, justificaciones tuas, et non tradas calumniantibus, ne superbis, et respondevo ex probantibus mi verbum. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens, eterna Deus, ac immaculata nosciam, quon ego indignus famulus tus, offeroti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantiam dignitateor mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius et divinatis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignatus est partices, Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te quum vivit regnat et spiritus sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore subitate accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepate Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens et eterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine, preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexire corum domus tue, et loco nevitationes glori tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est mulieribus. Ego aut innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus est et in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succi pes in Trinitas, ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et legione Iesu Christi in Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanas salutem. Dietili pro nobis in tecere dignitum in celis, curia memoriam animus in terris, parunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Suscipiam Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam in nomine sui, ad rec conoceatuis que ecclesiae sue sancti. Amen. Vacuntis nos quosumus Domine reatis, vos et periculis propitiatio solve quos tanti misteri tribuis esse consortes. Per omnino nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te conviviet in atto Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum salutare, nos tibi sempre tubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors solidator inde vita resurgeret, et qui in lignum vincebat, in lignum quoque viceretur, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, tremum potestates, ceci runci virtutis, aveata serafim, socia exultatione concelebrant, conquibus en nostras voces, ut admite iubia se peccamur, subice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cielo et terra gloria tua, nos anem excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare custodire adunare al Regere Tignedis, totor veterrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et asie nostro, et omnibus ortodoxis ausi catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognita est in nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por anitionem animarum suarum, por respe salutis et in comunitate sue, te vicire tombota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, tenetricis Dei, de Domine nostri Gesu Christi, sete veaturum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et unium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem sepultis in nostri, sed escunte familiae tuae quaesumus in Domine, u placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum turum jubias gregem numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, erratam, orationabile acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi Filii Tui, in Domini nostri Gesu Christi. Qui pride quam pater et tur accipi panem in santas ac miralis manus suas, et lavatis oculis in celo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, feredit, dedit quo discipulis suis dicens, accipite, e manducate socones, hoc es enim corpus meum. Similimodo posquam incenatum est, accipies et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, dedit quo discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et nove testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine, nos servitue, sed plus tua santa, iussi Christi Filii Tui, Domini nostri, tambiate passionis in ecno et ati inferis eo resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis doni sacratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixu ac sereno vulto res picire dignadis, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es munera puritu justiabel, e sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco et sacraltaris participationes sacrosanto Filii Tui, corpus et sanguinis unserimus, omnibus benedictionem celestis gratias repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preserum consigno fide, et dormium in sonno pacis. Isis, in domine tonibus in Christo quocentibus locum nos refrigeri, lucis et pacis precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demolito de miserationem torne esperantibus, parte in aliquam, sutene tonere digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intacuro nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesumus in laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per Isum et cum isso et in Isum, esse video Patri Onnipotente, Unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quosumus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper vigninis et dice Maria. Cum beatis apostolis tuis, Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitia pacine in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbatione securi. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convite Renato Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum issu et consacras corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui dicesti apostolis tuis, pace in elenco vobis, pace in me anto vobis, le respicias peccata mia, sed fede in ecclesi tue, o anche secondo un voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, a funibus inundatis mes universis malis, et fame tui semper ne demandatis, et a te nunquam separari permittas, qui in nomine Deo Patri et Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Petitio corporis tui in Domine Gesu Christi, quod te condigno sumere presumum, non bin promina in giudicio net condannazione, se per tu patati porros et mio damento mentis et corporis, et amederam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domine invocabur. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sub tectum meum sit tantum di verbo, le sana vitor anima mea. Corpus Domine nostri Gesù Christi, cui sat tema mea in vita eternam. Amen. Qui retubam Domino pro omnibus, qui redivit mi,

non gratia et veritatis. Deo, gracias.